un mensaje a la conciencia, momentos de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad para limpiar completamente nuestras vidas, con la voz del hermano César Serrano Nucamendi. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice así. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La reflexión el día de hoy se titula La caja de huevos. Algunos chicos se habían empezado a dar cuenta que Jorge era diferente. Quizás debiera haber insistido más con los padres para que lo enviaran a una escuela especial, pensó la maestra para sí misma. Para la próxima clase, dijo la maestra a los chicos del tercer grado: Por favor, traigan en una caja de huevos algo que represente a la Pascua. Al día siguiente, los alumnos llevaron las cajitas de cartón y las dejaron en el escritorio de la maestra. Cuando las acomodaron, ella les dijo que no hacía falta saber quién había traído cada cosa. Secretamente, buscaba proteger a Jorge, quien podría haber estado limitado en la tarea. Abrió la primera caja y salió una mariposa. «Esa es mía», gritó María. «¡Qué buena idea!», dijo la maestra, ante la carita feliz de la alumna. «¿Qué hay en la segunda caja?». Era una pequeña piedra recubierta de musgo. «Esa es mía», dijo Tomás. «Sí, el musgo representa nueva idea», dijo ella. «Muy original, Tomás». La tercera caja estaba vacía. Le dio vuelta y la sacudió. Algunos alumnos se reían. Ella buscó la siguiente, pero Jorge la interrumpió diciendo: es mía, maestra». «Sí, Jorge, gracias. Pero está vacía». «Sí», dijo él. «El día de Pascua, la tumba estaba vacía, y eso nos dio una vida nueva, a todos nosotros». Unas semanas después, Jorge murió repentinamente de un tumor cerebral. En su ataúd, sus compañeros de clase pusieron 20 cajitas, todas vacías, recordando así cómo Jorge había entendido el significado de la verdadera vida. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los de Corintios, en el capítulo 5, versículo 15, también nos dice así, hermanos: «Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Esto fue Un Mensaje a la Conciencia. Con temas de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad, con la voz del hermano César Serrano Nucamendi y el auspicio de la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana. Un mensaje a la conciencia.